Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, que ya se distingue que es Mundofonías porque empiezan a sonar músicas que habitualmente es complicado que resuenen en las ondas radiofónicas, pero estás en la emisora adecuada, estás en el programa indicado para disfrutar de estas músicas y descubrir otros mundos, músicas de inspiración popular de todo el planeta y sus contornos que te acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que nos divulgan y que divulgan maravillas musicales como esta que os presentamos. Como siempre, o como muchas veces, aquí tenemos un montón, un ramillete de nuevos discos que van llegando a nuestra redacción y que nos afanamos en presentaros para que podamos seguir descubriendo esas músicas fascinantes como la que nos traen Karl Peter y Johannes. Así simplemente firman el disco, aunque ellos, bueno, pues tienen apellidos también, Karl Peter y Johannes Opsahl, artistas que proceden de Noruega y nos acercan este disco Folkore. No, no es que se les haya olvidado la L, es Folkore. Es decir, algo así como el núcleo popular del pueblo, del folk, de estas músicas de inspiración popular. Y aquí teníamos, como digo, a Karl Peter Opsahl tocando sus diversos clarinetes en diferentes tesituras, ya Johannes Andera Opsahl con percusiones, piano, sintetizadores y, cuando se da la ocasión, también cantando. Una sorprendente propuesta que se plasma en piezas como esta que ha abierto esta edición de Mundofonías, Karl Peternator. Como sorprendente es la siguiente pieza y también es una propuesta que se inspira en la tradición, en varias tradiciones de hecho, para hacer este disco llamado Dispo pour vos mariages, disponible para vuestras bodas, que nos presenta el músico francés Boris Vianne. Vianne, que hace juego de palabras con Boris Vian, pero es viande, que significa carne en francés. Oíamos Dispo dentro del disco Dispo pour vos mariages del artista Boris Vian, que como decíamos antes se parece a Boris Vian, el otro artista, pero este es Vianne con V y acabado en E, que quiere decir carne. Y es una propuesta de este artista originario de Bretaña, que después pasó un tiempo en Nantes, después en París, empezó con la música punk, luego se convirtió en DJ de músicas del mundo y en 2022 vendió su tocadiscos y empezó a pergeñar este proyecto, este espectáculo en el que ya llevaba pensando 10 años. El disco disponible para vuestras bodas, en el que este multiinstrumentista fusiona melodías balcánicas, magrebíes, soviéticas y de otros lugares también de Europa con ritmos tecno, y desde luego es una auténtica pasada. Nos encanta. Si nos casáramos de nuevo, le llamaríamos. Bueno, no tengas problema, Araceli, porque una de las piezas del disco se titula Disponible para vuestros funerales, así que siempre hay ocasión de echar mano de este artista en cualquier momento destacado de la vida.

Escuchamos la música de Ternipe, el grupo impulsado por uno de los reconocidos violinistas de la música gitana húngara, como es Béla Lakatos, o Lakatos, yo creo que se pronuncia más bien con el acento en la primera, como suele ser en las palabras en húngaro, así que me disculpáis por la pronunciación anterior. Y aquí teníamos una de las últimas piezas que nos presentaba Bárbalo Xavo, ofreciéndonos esa música luminosa, alegre, rítmica y bailable. Seguimos con más estrenos en Alcorcón. Es una pequeña broma. Y sus contornos, que es todo el universo. Pues sí, realmente sí. Para escuchar un disco que nos llega, en este caso, desde Montreal, Canadá, aunque su principal inspiración es la música ucraniana. Es decir, de los alrededores de Alcorcón viene esta música. Bueno, pues ellos son el grupo Murmurosi y su nuevo disco es Svitanok, que quiere decir, en ucraniano, amanecer. Y lo han utilizado porque para ellos refleja un comienzo, una nueva luz, un despliegue gentil pero poderoso. Ellos son un quinteto en el que, desde luego, la voz de la cantante, Natalia Telenso, nos ha cautivado. Oímos esta pieza llamada La joven tórtola, una celebración de la juventud y la alegría. En ucraniano, Adipchina Holitsia, más o menos algo así. Pues Murmurosi desde Montreal, música ucraniana, con la que mandamos un saludo a toda la comunidad ucraniana allí en su propio país y en todos los lugares del mundo a donde han tenido que irse por la más reciente guerra y también por razones históricas. Pues aquí celebramos la música patrimonial de los pueblos, en este caso del ucraniano, con Murmurosi. Дівчина горлиця до козака горниця, дівчина горлиця до козака горниця, а козак як орел, як побачив, так і вмер, а козак як орел, як побачив, так і вмер. А дівчина горлиця до козака горниця, а дівчина горлиця до козака горниця, а козак як орел, як побачив, так і вмер, а козак як орел, як побачив, так і вмер. Так і вмер. дівчина горлиця, до козака горниця, а козак і коре, як побачив, так і вмер, а козак і коре, як побачив, так і вмер, очере козака, чорні брови козака, за ти мати родила, щоб дівчина любила. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Seguimos en Mundofonías después de ese estupendo proyecto con inspiraciones ucranianas. Y también con mucha imaginación, Murmurosi, hemos seguido con más historias que nos llegan geográficamente desde Canadá, que es donde estaban instalados también los anteriores músicos. En este caso con música, digamos, autóctona, aunque bueno, estas músicas viajan, se entremezclan y son el resultado de todos los avatares históricos, como puede ser la música de Quebec, con todas esas influencias, obviamente, europeas, de Francia, de las Islas Británicas, los países celtas, etc. Y escuchamos a uno de los grupos veteranos y señeros en la música de Quebec, como es Le Vent du Nord, el viento del norte, que nos presentan ahora un nuevo trabajo musical, que justo ve la luz en estos días del mes de octubre, con el título de Voisinage, Vecindades. Es nada menos que su álbum número 13, del cual escuchábamos esta pieza, Salut Réjean. Pues seguimos con conexión quebequesa, porque en el siguiente disco, aunque las dos protagonistas, digamos, de este proyecto son de Vermont, en Estados Unidos, han llamado a una pianista de Quebec, Hachiel Okwan, para unirse a su habitual dúo. Y el dúo son Eloise and Co., es decir, Eloise and Company. Y realmente no se llama Eloise ninguna de ellas, porque son Becky Tracy, que toca violín, violín octavado y canta, y Rachel Bell, que toca acordeón, piano y también canta. Y como decíamos, en este disco que se llama Avec Elodie, con Elodie, se las une esta artista, Rachiel Okwan. Es un disco que se centra en el repertorio del bal folk francés principalmente, incluyendo melodías bretonas, mazurcas, valses, bourrées y otros estilos, como por ejemplo el de la pieza que vamos a escuchar, un avant-deux, que es un estilo de danza tradicional francesa de Bretaña. Thank you. sé si habréis bailado con este Avec Deux, que está dentro del disco Avec Elodie, que firman Eloise and Co, que en este caso, como decíamos, no es el habitual dúo, es el trío, con Becky Tracy, Rachel Bell y Rachel O'Quan. Utilizamos un medio de transporte a continuación que otras veces ya hemos echado mano de él y que nos lleva de un sitio a otro musical bastante confortablemente. Es el sofá flotante del Floating Sofa Quartet. Así que embarcamos en las costas de Vermont, en la costa este de los Estados Unidos, y arribamos en tierras escandinavas, nórdicas, porque de varios países de aquel entorno proceden los componentes de este Floating Sofa Quartet. Mats Kjuller Henningsen, desde Dinamarca, que toca la flauta, y las gaitas suecas. Leila Lautamaya, desde Finlandia, con su melodeón y su órgano. Clara Tesch, desde Dinamarca, nuevamente, con el violín. Y Malte Zeber, desde Suecia, con el contrabajo. Esta formación nos presenta un nuevo álbum, Tides, es decir, mareas. Espero que no sean muy bruscas para que la confortabilidad de ese sofá se mantenga. Nos quedaremos con la música de este combinado pan-nórdico y la pieza titulada Ayat, el Floating Sofa Quartet. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. No son, no son ahí la uscianotti. Sogni certo dell'anima mia. Sonava come amori. Me prazza l'utenia sonava come amori te me prazza l'utenia c'è sì una femmina bianca io sai di la nivi fritta. Riunin c'esisti mi amori, come un c'esisti mi appetta. Li porti su tutti inchiusi, nulli misi a spaccazzetta. Cu porti e finesci inchiusi, come un c'esisti mi appetta. Né amanti, né amori sogno, la morte che Dio ti manna. Amarti, hai un bisogno, lasciami un giorno, un tasta banna. Un giorno è troppo assai, solo un'ora aiuta ad ogni. Un giorno non può essere mai, perché un'ora è niente più. Chiù di prescia se canciava e chiù ancora se vestia, col risvelto pi la casa ogni l'amori soi. Vivia, aprimi la porta amica, aprimi la porta gioia, e comoda chi aprirò. Sì, l'occasione non è buona. Me baci da un momento un tuo palazzo o spuntari. Me maci lì su pizza a valestri di fari. Però se non mi apri ora ora non mi aprirai. E tutta vita la morte mi sta cercando, e cuttia seria la vita. La morte mi sta cercando, solo cuttia resto in vita. La la la la la la la la la la la. Veni sutta la fenescia, una tila io facia. Gettiria un cordonisita pinchianara ogni mia. E se la sita non bastassi, li mecizi caliria. E se la sita non bastassi, li mecizi caliria. La corda fina si compì, la morte che sta. Venia, stai con mia, innamorato, la tua ora suonato. Stai con mia, innamorato, la tua ora suonato. Unnamuratu, el enamorado, es el título de esta pieza, como veis, que pasa por diversos estados de ánimo, un tanto burlescos algunos, y que nos acercaba Luisa Briguglio, una intérprete artista que llega desde Sicilia. Y yo estaba poniendo una cosa tonta antes en Facebook, de eso de que siempre se me ocurren cosas que parecen muy graciosas y muy originales, pero los buscas en Google y ya hay mucha gente que se le ha ocurrido. Como eso de Sicilia, you're breaking my heart. Pues bueno, efectivamente, ya se le había ocurrido a alguien. Así que, bueno, Luisa Briguglio, no sé si os habrá roto el corazón con esta canción, Unnamurato, pero sí el de los miembros del jurado del premio Andrea Parodi, que se celebraba recientemente en la ciudad de Cagliari, la capital de Cerdeña, del cual somos medio colaborador aquí en Mundofonías desde hace años y del cual también tengo el honor de ser miembro del jurado. Pues bien, ella ha sido la galardonada, lo celebramos oyendo una nueva pieza de su disco Trovatura. Trovatura, por cierto, es una palabra en siciliano que se refiere a un mítico tesoro que debe andar escondido en alguna cueva y que nadie encuentra. Nosotros no podemos dar ningún tesoro a nuestros oyentes más que todas estas músicas maravillosas que desde luego lo son y de gran valor. Pues dejamos Italia y llegamos hasta Bélgica para escuchar el proyecto Toas Aves, que significa en el dialecto de Amberes puertos de origen, con motivo de pues dos cosas realmente. Con su participación en Clan Cosmos, esa gira que se organiza en Renania del Norte-Westfalia, que es uno de los estados de Alemania, producido por Alba Kultur, y que cada año organiza una gira en esa región con unos 7 u 8 artistas de orígenes de lo más variado. Además, también este grupo, Toas Aves, estará actuando en esta edición de Womex, que está teniendo lugar estos días, en Tampere, Finlandia. Oímos una pieza del disco Severver, en el que reinterpretan principalmente piezas del cantautor Vannes van de Velde, con arreglos que fusionan melodías medievales y sonoridades orientales. Thank you. Oíamos a Toas Aves con esta pieza, una especie de suite que empezaba con Als ich zu sterben, una pieza de Barnes van de Velde, que es el protagonista conceptual de este disco. Después seguía Ni Chris Sas Semaisi, una pieza compuesta por Refik Fersan, autor de Estambul, y acababa con una pieza de danza tradicional del Mar Negro turco. Lo sabemos con motivo, como decíamos, de su participación en la gira Clan Cosmos y en la feria Womex. Pues nos vamos a despedir con una curiosa experiencia que se va desarrollando en Bretaña, ese territorio del Finisterre céltico dentro de Francia, tan peculiar y con una música tan atractiva. Y estamos hablando de la Creys Brace Academy, literalmente la Academia de la Bretaña Central, un proyecto que lleva muchos años ya funcionando con diversas promociones, podríamos decir, porque por ahí pasan artistas que van haciendo residencias y van desarrollando trabajos, composiciones, y finalmente eso se plasma en un disco y en una gira, y suelen ser trabajos de excelente calidad, factura, interés y originalidad, partiendo de la música bretona, partiendo también del concepto de las músicas modales, sobre todo orientales, que conectan con viejas fórmulas de la música tradicional europea y de otros parajes, y que justo ahora, hace muy poquitos días, entregaba su décima producción, con el título de Meme Cassette. Desde instrumentos tradicionales, bretones y orientales, sobre todo, como hemos comentado, pues ahí tenemos la bombarda, la gaita biniu o el laúd griego lafta, entre muchos otros, hasta elementos electrónicos, máquinas, guitarras eléctricas, se dan cita en este trabajo que firman 10 músicos, nada menos, y del cual vamos a escuchar la pieza que lo abre, Arwal Deodu, la música de la Creys Brace Academy en su entrega número 10, cerrando esta edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en las redes sociales y en nuestro correo radio@mundofonias.com. Hasta dentro de muy poco. Salud. Yeah.